mi Salsa piel. Es lo que hay. Y este amor prohibido me desata más desde la tienda Villamayor del Río, y a pesar de las temperaturas y todo, pues siguen pasando los peregrinos aquí desayunando, recargando baterías para darle continuidad a su marcha. Eso está muy bien. Un saludo muy especial a todos los chicos y chicas que a esta hora van pasando por aquí. Ahora el desayuno, ¿no? Ay, chocolate. Chocolate era que estabas tomando, ¿no? Ah, ¿tú eres de? ¿De dónde eres tú? Francia. ¿De dónde? Francia. Ah, francesa. Ah, vale. Un saludo a la chica francesa que está aquí acompañándonos el desayunando. Sí, sí. Ya, perfecto. Es lo que digo. Cada uno tiene su convicción en que por qué hace Camino de Santiago y no importa la temperatura. Ayer estábamos hablando de la gente que andaba en bicicleta. Acá cada uno va a su bola, como decimos acá, y eso es importante. No se olvide que tenemos la novena de aguinaldos a partir del día 16, del 16 al 24, en el bar JB y en el bar Nichols, con el patrocinio de bar JB, Distilatina, Hus Bar, tienda Villamayor del Río, donde estamos originando nuestro programa, bar Bluebird, donde Leo, bar restaurante La Concordia, bar Nichols y DM Production, que trae los mejores artistas al norte de España. 11 de la mañana, 17 minutos, y estamos preparando ya el último bloque del horóscopo para la gente que está pendiente del horóscopo. Pero aquí hay una noticia que llama la atención y es para que la gente lo tenga en cuenta. Ya están los planes para disfrutar la Navidad en Vitoria-Gasteiz. Dice que variado, hay que mirar, hay que ir ahí a mirar el pesebre gigante que han hecho sobre esa zona. Hay ilusionistas, siempre entre hay horarios de actividades entre el mediodía y las 18:30, y luego después de las 19 hasta el cierre, de modo que en el parque de Florida hay que ir a ver tradicional pista de hielo que ubican ahí, y también todo el pesebre que han hecho, verdad, muy bonito. También no se olvide que hay cabalgata de reyes, mercados navideños, hay que ir a los mercados navideños, se consiguen cosas a buen precio, la verdad que vale la pena. De modo que toda la gente que quiera pasarse por la capital alavesa, están invitados en Vitoria-Gasteiz, donde tendremos una actividad de Navidad muy bonita. Ah, y hablando de eso, los que me están preguntando cómo va a ser la actividad el 24 y el 31 en la Junta, se lo vamos a decir de una vez. No hay costo por entrar a la fiesta, ¿sí? Pero hay que reservar. Hay que reservar con tiempo, porque al final no suele ser que se vayan a quedar con las ganas de ir a la fiesta que vamos a hacer en la Junta, calle Domingo Beltrán, número 45. Les voy a dar un número para que ustedes de una vez hagan la reserva, porque fueron a buscar ahí a la Junta a preguntarme. Y pues nada, hay que reservar, no tiene ningún costo. De modo que, segundito por acá, yo les doy el número de una vez para que ustedes lo apunten ahí y llamen y hagan su reserva. 688-39-9618. ¿Vale? 688-39-9618 para que usted haga su reserva y pueda disfrutar el 24 y el 31 en el bar, en el bar y pub La Junta, que está en la calle Domingo Beltrán, número 45. 11 de la mañana, 20 minutos. Estaremos esta tarde también escuchando la música en el Parrandón Nuevo entre las 5 y las 17. Y las 5 y las 7. O sea, entre las 17 y las 19. Y luego, no se olvide que mañana tenemos con la doctora Janel Arequín nuestro rincón jurídico. Bombo ya. Se va hacia la chica francesa que estaba aquí en la tienda Villamayor del Río. Ahora vamos a hablar en el cierre ya con John, porque va a ser lechona para la gente que quiera, esté interesado en la lechona, va a ser. Entonces, para que nos dé el número y todo para la gente que quiera hacer su petición. Vengo con esta canción que me han solicitado por aquí. No se olvide que por el 632-890940 podemos tranquilamente registrar a los niños para la novena de Aguinaldo, la novena del Niño Dios. De modo que estén por ahí en la juega, porque lo que queremos es eso, que todos los niños vayan y se lleven su buen premio por asistir los días que están establecidos para realizar la novena de Aguinaldo. 16 horas 21 minutos, vamos con esta canción y venimos con el horóscopo ya en el cierre del programa, hoy en la mitad de la semana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas a algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme, pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento, soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso, porque aunque nunca le engañé, en pensamientos ya te amé. Llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas algo más que un café. eres hermosa y me duele tener que negarme. Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento, soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso, porque aunque nunca le engañé, en pensamientos ya te amé. Qué difícil me la pones. Cuente cómo se jugó ya la última fecha de esta instancia y sobre todo lo que viene para la Champions. Adolfo. Latina 107.1. Y anoche arrancó la jornada sexta, la última jornada de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y en donde el Sevilla recibió tremendo batacazo, y es que ha quedado por fuera inclusive de la Europa League, y es que el Lens lo venció 2-1, y con este resultado el Lens se va para la Europa League. Recordemos que ya estaban clasificados en este grupo el PSV y el Arsenal, que empataron su partido 1-1. El Unión Berlín no pudo con el Real Madrid y cayó 2-3 en un juego donde hubo bastantes opciones de gol, y es que prácticamente ambos equipos pudieron haber convertido muchos más goles. Un Real Madrid que con este resultado hace tremendo pleno invicto y demostrando que tiene la calidad para pelear nuevamente esta competición. Un Real Madrid que se clasifica por encima del Nápoles. Un Nápoles que venció al Braga 2-0, pero que fue suficiente para que el Braga aguantara y se pudiera mantener para estar en la Europa League. El Benfica venció al Salzburgo 1-3 y con esta victoria se pone en la Europa League, en un grupo en donde el Inter de Milán y la Real Sociedad terminaron empatados 0-0. Una Real Sociedad que lidera el grupo y seguido del Inter. El Copenhague venció al Galatasaray 1-0 y con este resultado deja por fuera nada menos que al Manchester United. Un Manchester United que cayó ante el Bayern Múnich 0-1. Más batacazo fue el que recibió este Manchester United, que va de más a menos tanto en la Champions como en la Liga, en la Premier League. Y es que desafortunadamente el Manchester United ni siquiera tendrá opción de jugar la Europa League. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, comenzando a las 6:45, ya que el Manchester City visita a la Estrella Roja, y en donde querrá hacer el mismo pleno que ha hecho el Real Madrid. El Leipzig recibe al Young Boys, y a las 9 de la noche el Fútbol Club Barcelona tiene un grandísimo compromiso ante el Amberes y tendrá que demostrar que sí tiene plantilla para ser grande en Europa. El Oporto recibe al Shakhtar, y a la misma hora el Atlético Madrid recibe en el Metropolitano al Lazio, un partido en el cual el Atlético Madrid también tiene la lucha para mantenerse primero en su grupo. El Dortmund se enfrenta al PSG, un PSG que tiene muy malas sensaciones en esta competición y que si no gana podría quedar hasta por fuera de la Champions. El Celtic recibe al Feyenoord y el Newcastle al Milan. Contigo, Freddy. Románticamente, los toros. El café sabe mejor, pruébalo. Sí. comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana con treinta y seis minutos. Seguimos originando nuestro programa el día de hoy desde Villamayor del Río, acá donde vamos a dar lectura ya a la última parte del horóscopo. Atención, pues, los que están esperando la última parte del horóscopo. Y la verdad que flipo, a veces la gente se hace, ¿cómo llamarlo? Como masajes mentales al revés. Y se inventa unas cosas, inventa unas películas y se las cree, que es lo peor. Dios santo, cógeme confesado. 11:36. Ave María. Es que quedas así estupefacto. Vamos con Sagitario. Este será uno de los mejores signos del día de hoy, en el que además de tener la suerte de tu lado, podrás gozar también de una gran inspiración para resolver con éxito los problemas que se vayan presentando, que no van a ser pocos. Igualmente, va a ser un día muy afortunado en el amor, donde tendrás una gran sorpresa. 11:37, Capricornio, la suerte te va a llegar en este día mediante el alejamiento o la neutralización de una persona que te estaba causando muchos problemas o era tu competidor directo en el trabajo, pero en realidad, más que un golpe de suerte, esto sería el resultado de un dilatado e inteligente trabajo que has ido realizando de forma discreta. Vamos con el siguiente, que es el tema de Acuario. Una influencia dominante pero armónica de Saturno te va a traer un día especialmente favorable para los asuntos materiales y de dinero, así como las iniciativas o cambios que quieras hacer en estos ámbitos. Sabrás combinar con éxito la sensatez y el realismo con una intuición muy acertada. Solución de problemas pasados, Acuario. Y cerramos por el día de hoy a 11:38, 5 de la mañana, 38 minutos, en Santiago de Cali, donde escuchan en la 96.0 con Piscis. Una persona de tu entorno laboral te va a quitar algo que tú querías, ya sea un ascenso o algo que ambicionabas, pero pronto descubrirás que este mismo va a ser tu suerte, porque esa persona va a fracasar y te darás cuenta de que eso que deseabas no te convenía. Es un día muy bueno para ti, aunque no te dé esa sensación. Cerramos entonces el horóscopo por el día de hoy, 11 de la mañana, 38 minutos. No se olvide que estamos originando desde la tienda Villamayor del Río. En la siguiente entrada vamos a hablar con John, porque le decíamos que él va a hacer lechona. La gente que quiera comerse una lechona, pues ahí está. El hombre ya está adelantando todos los trámites para hacer esa lechona. No, que tú tranquilo, que ahí vamos. ay. A ver, un segundito por aquí, que me están inscribiendo más niños. 632-8909-40 para que inscriban los niños para la novena o directamente en el bar JB o en el bar Nichols. Ya saben, ¿no? Que tendremos del 16 al 24 una hora de conexión todos los días a las 19 horas para que podamos cumplirle a los peques. ¿Vale? Perfecto. Para que todo esté coordinadito. 11 de la mañana 40 minutos. Ya venimos con más en el cierre, directamente, repito, desde acá, la tienda Villamayor del Río, que tiene un clima espectacular. 11:40. Prendo radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo.

puedo vivir sin ti. No extraño tu piel, tampoco tu calor. Aprendí a no depender de ti. Yo que te amaba, pero me rompiste el corazón. Amor, por ti lloraba, loco enamorado en un rincón. Pero lo nuestro ya es historia pasada, por fin te olvidé. Punto final, le di a esta bendita página, no te quiero ver. Mañana 48 minutos, 11 de la mañana 48 minutos, estamos ya en el cierre de nuestro programa. Hoy miércoles, así como está escuchando, ya 13 del 12. Y antes de irnos, para agradecerle a John, a Magnolia, que siempre nos acogen muy bien aquí en Tienda Villa Mayor del Río. John, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Freddy. Bueno, hablemos otra vez, ubiquemos geográficamente dónde está Tienda Villamayor para los que quieran venir y los números telefónicos donde la gente pueda hacer reserva para venir a disfrutar un rato acá, algo diferente. Es que esto supiera lo que uno se recarga con la paz y la naturaleza que se vive acá. Pues estamos en la Nacional 120, que es la carretera que une a Burgos con Logroño. Estamos a 5 kilómetros de Belorado, a 15 de Santo Domingo La Calzada y a más o menos 30 kilómetros de Aro. Los teléfonos son 611-33-3775 y 641-835-447. ¿Y si la gente viene aquí, qué se encuentra? Bueno, pues ante todo encuentran un ambiente muy tranquilo, mucha naturaleza. Hay sitios donde pueden ir a caminar, a relajarse, de pronto hacer un poco del Camino de Santiago y pasársela bien, muy tranquilos, sobre todo. ¿Productos latinos? Productos latinos, tenemos los productos de panadería habituales, el Gloria, chicharrón dulce, tenemos el pan queso, hacemos pan de yuca, pan de bono, y luego tenemos empanadas colombianas de carne y de pollo. Bueno, y usted estaba ahí hablando ahora de presupuesto con la jefa, el tema de hacer la lechona para fin de año. Sí, claro, para este fin de año tenemos lechona. Para las personas que quieran, pues nos pueden llamar y pues ya les haríamos un presupuesto dependiendo la cantidad de raciones que necesiten. Igual que tenemos el manjar blanco y la natilla. Hoy le toca llevar natilla para Logroño, ¿no? ¿Logroño o dónde es que va? Sí, ya hoy tenemos unos pedidos que tenemos que llevar hacia Logroño y mañana llevaremos a Burgos. y esta semana pues ya pasarán algunos que pues son conductores habituales que también han hecho sus reservas y recogerán su natilla y su manjar blanco aquí en nuestro local. Pues le cuento que yo probé, mi estimado Junior, a toda la audiencia ayer la natilla y ha quedado súper guay, ¿eh? Desde hacía rato no soy de comer mucha natilla, a menos de que sepa dónde la hacen, ¿sabe? O sea, yo no compro ni natilla industrial ni que, no. Si sé de dónde viene, pues más o menos la pruebo, pero ha quedado súper guay. Bueno, pues muchas gracias, la verdad que se hace con mucho cariño y pues a la gente año tras año pues le ha gustado los productos que hacemos. Como no nos quiso contar cómo es que se bate el mecedor la... se ríe al fondo, le invité tres veces y no quiso venir, ¿no? No, es que es un poco... ¿cómo es que se dice? El secreto de la receta. El secreto, sí. Ah, bueno. John, muchísimas gracias por acogernos aquí a Eurolatina y pues nada, trataremos de, antes de que termine el año, pasarnos otros días por acá. Claro, bienvenidos a todos, todo el equipo, pueden venir cuando quieran, ya saben que aquí estamos de puertas abiertas. Muy amable a toda la gente que está aquí en la tienda Villamayor del Río, que hemos originado nuestro programa ayer y hoy. Y pues hombre, ni más falta, muchísimas gracias porque siempre nos atienden de manera formidable. Nosotros vamos, regresaremos mañana nuevamente a las 9 de la mañana con el café de la mañana. Hoy hay programa del Parrandón de 5 a 7. Y mañana el programa del Parrandón será de 6 a 8. ¿Por qué? Porque a las 5 tendremos a la doctora Janela Arequín de HLK Abogados. Y no se olvide que estamos inscribiendo a los pequeños para la novena Aguinaldos que tendremos entre el 16 y el 24. Esto tiene el patrocinio del Bar JB, Distri Latina, Hus Bar, Tienda Villamayor del Río, Bar Bluebird donde Leo, Bar Restaurante La Concordia, Bar Nichols, DM Production, que es el de que trae los mejores eventos, la empresa que trae los mejores eventos aquí al norte de España, pues son nuestros patrocinadores que permiten que los niños el día 24 se vayan con su regalito por haber asistido a toda la novena. Por eso les estamos invitando que inscriban a los niños en el Bar JB, en el Bar Nichols y también en el 632-890940. También han mandado inscripciones a través de la página y también a través del WhatsApp de la radio. De modo que el mecanismo que utilicen es válido. Lo importante es que ustedes puedan ir y disfruten y que nuestras tradiciones no se pierdan, que es lo que más nos interesa a nosotros, que nuestras tradiciones no se pierdan. Nos escuchamos, pasarla bien, ¿eh? Agures que le digo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de Aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de Aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Esta es la superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Dentro de la piel del león. El café sabe mejor. Pruébalo. Que sobre todo es humano. Aunque me parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor le hace daño. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras peleo, estoy llorando. Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado La procesión va por dentro. Quiero y no te puedo olvidar, y necesito llorar, pero llorar no es consuelo. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras peleo, estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque perder más de mil noches contigo. Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos. Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Mejor morir que suplicar. No voy a volver a llorar. Mola. Este 25 de diciembre y 1 de enero, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana. Plato único, sancocho de pecho. Y de segundo, carne guisada, tajadas y ensalada a tan solo 15 euros. Pedidos al 680-28-6424. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea 14, tercero B exterior, Jurismendi. ¡Ah! Y si estás de resaca, puedes pedirlo a domicilio por tan solo 3 euros. Te lo llevamos a casa. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero, con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? Ahora la comisaría marca la diferencia. Disfruta de sus fiestas privadas. Las fiestas en la comisaría serán ahora para ti. Reserva y asiste. ¿O te lo vas a perder? La comisaría, calle Zapatería 19, con un nuevo concepto de la rumba y diversión. ¡Que no te lo cuenten! Llámanos 625-592-816 y reserva tu entrada. Baby, show me you can come down. ¿Sueñas con tener un cabello largo y voluminoso? Hazlo realidad. Roslyn, centro de belleza. Colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas. Indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galerías Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7. Cita previa 643-323-355. Roslyn, centro de belleza. Para lograr el look que siempre has deseado. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todo.

no me ves.